Más de 100 personas se reunieron en la Ruta Nacional 38 de Huerta Grande y tomaron media calzada en el día de ayer al grito de Ni Una Menos, en el marco del Paro Nacional de Mujeres y con el recuerdo de Yamila Garay. Panamericana FM 99.3.